cabeza no es de loco. Se están riendo de mí. Tú dices que yo estoy loco, pero te estás cayendo de un coco, que de mí no puedes reír. Lo que les pasa es que sin mis ahocos no pueden vivir. Porque yo canto, toco, bailo un poco y me sé sacudir. ¡Sacude! ¡Sacude! Esa risa no es de loco. Se están riendo de mí. Tú dices que yo estoy loco, pero te estás cayendo de un coco, que de mí no puedes reír. Lo que les pasa es que sin mis ahocos no pueden vivir. Porque yo canto, toco, bailo un poco y me sé sacudir. ¡Sacude! ¡Ajá!